¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo Claro, unos mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a A quiera matear. hacer a matear Sí, está a bueno. Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, Para que eso me la. parece muy bien. Yo ¿Sí? soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. ¿Sí? Como buen hombre. Claro. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes. A las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, con el agua En calentita. Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín Martín, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, Javier, ¿cómo andás? Ahí andamos. Y buenas a la audiencia, Sí. a los oyentes. Arrancando un nuevo programa de Mateando en la puerta del SIC, acá atrás del mostrador. Y ¿cómo se llama? Bueno, fin de año. Hola, hola. ¿Con algún cambio en el horario nuestro? Hoy, a partir de ahora, estamos los martes en el SIC. El programa sigue saliendo por Radio La Negra los lunes a las 6. Y los miércoles, los martes en Fogón y en Radio Encuentro. Los miércoles en Alas. Sigue saliendo, digamos, en su horario habitual, pero nos juntamos a hacerlo en vez de los lunes, los martes. Así es. Así que acá estamos, con calor, con mate por Con suerte, mate, porque acá la compañera con cebadora de lujo. nos está cebando unos ricos mates. Gracias. Y bueno, y arrancando un programa que para estos tiempos el mate cae bien, dice. Claro, porque quita la sed. Quita la sed. Invita a la reflexión y termina el año y el año, claro, el año del calendario, digamos, ¿no? Pero Y nosotros el ciclo, empieza un año nuevo. claro, el ciclo vital para nosotros empieza en junio. Claro. Pero lo cierto es que como tenemos un calendario gregoriano y termina el año ahora y los chicos se van de vacaciones, algunos tenemos vacaciones del trabajo. Otros no tenemos vacaciones, sino que empieza el laburo porque empieza a llegar el turismo y nada, hay que Laburar. organizarse para laburar y rescatar un mango. Es como que hay un corte, Sí. querramos o no querramos, hay un corte Hay y un una corte empezada de otras cosas. y un reinicio de muchas cosas. Y es este uno de los, no vamos a decir el último, pero estamos ya casi en el antepenúltimo programa del año, El año. Claro. de este 2017, En serio, ¿eh? en el que han pasado tantas cosas Y siguen pasando, ¿no? y siguen pasando. Que estaría bueno echarle una mirada al ojo así para atrás y ver qué cosas buenas encontramos. Las malas las vamos a dejar. No, hay que dejar las cosas malas, olvidarlas mejor. Mirá, aunque a veces por olvidar siguen pasando. Claro, no digo olvidar en ese sentido, pero digo, vamos a priorizar, porque también a veces por recordarlas tanto, nos parece que ya no se puede hacer nada y terminamos también perdiendo la esperanza, perdiendo el saber de sabernos capaces, ¿no? Claro. Uno a veces piensa, es mejor no pensar, pero si no pensás no aprendés por qué te pasaron las cosas. Claro. Y uno para aprender tiene que memorizar qué fue lo que se hizo, el por qué sucedió, todo. Bueno, entonces te propongo que hagamos una recorrida por esas cosas que sí estuvieron buenas de este año y por esas cosas que no estuvieron buenas pero que nos sirven para que no vuelvan a suceder. ¿Te parece? Uh-huh. Estamos pensándolo ahora, en este mismo momento. Así que, si vos estás... Una cosa interesante que a mí me pasó, que pudimos reiniciar el trabajito, el laburo en el mercadito. Esa es para mí una de las cosas importantes. El mercado que está de productores. Sí, de pequeños productores ahí a la entrada del vivero forestal. En Mallina Hogado. Claro. Está casi, digamos, terminado. Le faltan algunas cosas, pero bueno, está... Se le han colocado rejas, vidrios, puertas. Ese es un muy buen recuerdo, necesitamos tenerlo presente. Y yo hice un fogón para hacer asado, así que vamos a ver cuándo podemos iniciar, o sea, ¿cómo se dice? Inaugurar. ¿Inaugurar? ¿Qué vas a hacer? ¿Asado de qué, Atilio? De cordero, por supuesto. Así que estoy esperando que las compañeras, bueno, que están haciendo la otra parte, están pintando también. Mirá. Se está tratando de terminar un baño para a ver si habilitan. Y bueno, así vamos. Esperemos que antes de Año Nuevo lo podamos abrir. Bueno, vas a tener que avisar porque tengo entendido que van a estar a disposición unas tarjetas. Sí, sí. Para ir a comer, asado. Asado, sí. Para asegurar la onda, porque si no, claro. Uno poner un cordero al asador es como... Sí, yo creo que también se va a llamar a una junta, ¿cómo se llama? Para todos los que están, que son socios y no socios, los que quieren ser. Claro. Una asamblea, eso, una asamblea. Así que vamos a ver. Bueno, mirá qué lindo, che. Esa es una de las cosas lindas, bueno, y las cosas feas, bueno. Espera, vamos a irle despacito. Bueno, vamos a meterle música. Póngale música entonces. Y seguimos. Pero para poner esta música, mira, esta música la elegí yo. Es folclore, pero es un folclore raro. Es un folclore que... ¿Viste que las cosas raras... peluqueros es hacer cosas raras que queden lindas, porque uno puede hacerse cosas raras y después todo el mundo te mira raro, pero la virtud de los peluqueros es inventar cortes raros que son lindos o que bueno, gustan, digamos. Claro, por ejemplo, yo mucho tiempo usé el pelo corto, pero antes siempre lo usé largo y la gente a veces por ahí no se daba cuenta que tenía el pelo largo, porque me lo ataba, ¿viste? Y claro. Me ponía una gorra y ni se notaba que... Ahora tengo el pelo largo, pues se nota porque uso sombrero. Claro. Antes no, porque me ponía una gorra y abajo de la gorra no se nota el pelo largo. Mira. Pero otro tipo de gorra, una gorrita de visera y bueno. Y te dicen cosas ahora. Y bueno, y ahora me dicen, mira, te hiciste una colita. Es que a veces resulta... perro, claro, o de otros el gaucho, relatos gauchescos, son todo con pelo largo. ¿Te imaginás que si viajaban, andaban todo el año y no llegaban a un pueblo o a algún lugar donde la gente le cortara el pelo, ellos se cortaban solos, mal? Bueno. Con la tijera. Claro. Yo te digo que la barba me di más o menos con la misma tijera con la que esquilé las ovejas. Claro. Así que, pues ya me estaba molestando. ¿Cómo le va? Buena. Bien. ¿Qué nos trae por ahí? Preservativos, la veo. ¿La ves? La señal nos trae. Muy bien. Bueno, nosotros nos encargamos de... Ahí quedan en el mostrador para que el que necesite se lleve. Mirá vos. Bueno, buenas. Buenas. Este hombre que hace este folclore de una manera medio rara, es bien conocido en algunos ambientes y no tanto en otros. Se llama el Cuchi Leguizamón. Tengo entendido que es tucumano, por lo menos por cómo habla, y ustedes notarán que a mí se me pega enseguida la tonada porque viví por allá como 10 años y... Mirá vos. Y entonces se me pega porque no hay otra forma que no la se tonadita, me pegue. La tonadita, sí. Así que, si me permiten, les voy a seguir hablando en tucumano. Porque la verdad que me toca así lo hondo de la fibra. Mirá vos. Y lo traigo a cuento porque con esto de pensar todo lo que nos pasó en el año, uno anda con la cara medio larga a veces, ¿no? Sí, a veces uno se desespera, qué sé yo, se desanima y aunque no lo quiera mostrar, lo demuestra. Claro. Entonces, bueno, esta canción habla un poco de por qué podemos llegar a tener la cara medio larga. Obviamente yo lo digo en un sentido más figurado, pero... Y yo siempre tengo la cara larga después que pasa la mitad del mes, ¿viste? Claro, también. Porque ahí... pagás las cuentas y te quedás de vuelta... Claro, yo te diría que es después de que pasa la mitad del mes, no porque uno cobre a principio de mes y llegás hasta mitad de mes, es porque cobras... Después, cuando se cumplen los 10 días... Y yo estoy cobrando... Cobrás, pagás las cuentas... Los y 18, ¿te imaginas? Claro, y el ya 20 no, ya no me queda... Claro. Y así nos tienen, ¿no? Pagando así la tarjeta es. De crédito, pagando todo. Los créditos del banco, sí, de los negocios... Que la luz, que esto, que el ojo... Y todo. El billete no se ve. No, no. Bueno, el tema se llama El Abeloreado. Ah, mire. Y lo canta el Cuchi Leguizamón. Este está grabado en un recital en vivo en Europa. Yo no me acuerdo si hablan primero en algo en otro idioma, pero el Cuchi explica por qué el abeloreado. Vamos a escuchar. El abeloreado es un personaje del norte argentino. A veces se nos muere algún amigo y vamos todos al velorio. Allí se da el pésame, las mujeres lloran, algún chango también lagrimea acordándose del difunto. Y en ese ambiente triste de la muerte entran al velorio. Y ya prontito el criollo se cansa de la muerte, de la tristeza, y empiezan a contar cuentos. Y los cuentos van subiendo de tono. Y por ahí hay alguna vieja que está escuchando los cuentos. Entonces pasa y dice, ¡ay! Dice, por favor, en respeto del difunto, no cuenten cuentos tan verdes. Total, la gente se calla. Y ya enseguida aparece algún aguardiente para mejorar la situación. Y vuelven otra vez a empezar los cuentos, o vuelve alguien a irse adentro a hablar con la mamá del difunto, con la mujer, y y acordarse y llorar un poco, de acuerdo. Pero el criollo no tiene paciencia a todas estas cosas. Seguida nomás ya se olvida y está pensando en que la alegría lo puede solucionar todo. Bueno, y así va pasando el velorio hasta que llegue el amanecer con copas, sin dormir, y van a enterrarlo por fin. Bueno, llega, lo entierro, alguien dice un discurso y ya carancho a su rancho, como dicen los criollos, cada uno se va para su casa. Entonces el aveloreado, este personaje que lo quiero señalar, sale y va desubicado de la existencia, entre la pena, la amanecida y las copas, son todos desenchufantes de la realidad electrónica provinciana. Y por ahí pasa algún ejecutivo que está apurado y le pega el grito y frena porque casi lo atropella. Y le grita, ¡aveloreado! Ese es el aveloreado, justamente. El que ha estado en el velorio, en que no conecta naturalmente con la vida al día siguiente. Todavía está en la pena, todavía está en esa reflexión obligada de lo que es la brevedad de la vida. Bueno, y una vez se me ocurrió a mí, a Beloriano, y llego a mi casa amanecido y digo, bueno, voy a componer una chacarera para el Beloriano. Y empiezo a tocar y se me entreveraban los temas, me salían unas disonancias. Y digo, ¿y cómo me voy a poner a corregir todos estos errores que son propiamente de la Beloriano? Tiene que quedar así. Y así quedó. Y así les voy a tocar la chacarera de la Beloria. Ahí está la chacarera con errores, decía él. Y sí, tenía algunos errores porque el piano sonaba por ahí medio desafinado, pero él lo hacía a propósito. Disonante, sí. Qué lindo que es. A mí me gusta porque el tipo arma de algo que es tan clásico, tan típico, arma algo nuevo y sin embargo tiene esa alma de la chacarera que sí. Que no se pierde, ¿no? Y además le dedica una explicación a esto del aveloreado que, digo, a nosotros muchas veces creo que el gobierno nos mantiene aveloreados. Desenchufó. Sí, incapaces de enchufar una idea con otra, ¿viste? Claro, sí. Así como mal dormido, como sí, disonante, como sí. Así el piano, ¿no? Así anda nuestra capacidad organizativa y... grande. Bueno, ¿de qué estábamos hablando, Javier? De las cosas que nos habían sucedido bonitas. Sí, no tanto y... también, pero que nos han servido para aprender algo. Claro, por ejemplo, a vos te sucedió algo muy bonito. Sí, entre otras cosas, sí. Nos quedamos embarazados con mi pareja y tuvimos a Tania. Esa es una cosa muy bonita. Sí, muy linda. También este año que pasó, pasó algo muy lindo, muy interesante, que todavía está pasando y que todavía va a pasar. Y es que se armó un foro por la ruralidad. Ah, mira. Y que estuvo re interesante. Muy, muy interesante. Y hoy venimos de una juntada ahí con todas las escuelas rurales. Y la verdad es que fue, pero muy, muy, muy interesante. Un foro en donde se intenta rescatar las estrategias para que la gente no tenga que abandonar el campo, ¿no? Qué bueno. Así que, bueno, interesantísimo. Voy a ver si encuentro un audio que salió de eso hace un par de meses atrás. No lo encuentro. Pero bueno, otra cosa interesantísima que hubo fue el acampe. Hubo un acampe que se sostuvo ya ni sé cuánto tiempo ahí en una plaza que tomó el nombre de Soberanía Popular, con unas marchas multitudinarias, como no había visto el Bolsón en mucho tiempo, ¿no? 10.000 y pico de personas en la calle diciéndole que no a un proyecto de un empresario que pretende pasar por encima de todas nuestras, de todos nuestros deseos, y para eso compra intendentes, concejales, gobernadores, presidente, compra lo que se le ponga adelante, ¿no? Comerciantes, bueno, en fin. Pero 10.000 personas, 10.000 y pico de personas salieron a la calle y le dijeron que no querían ese proyecto. Eso pasó este año también, en los primeros días de enero, ¿eh? Y no es menor semejante movida. ¿En serio? Bueno, ¿qué más? Han pasado... ¿Qué otras cosas pasaron? Y un montón de cosas malas que no... Mejor ni decirle. Vamos, lo que sí vamos a decir lo bueno nada más. Lo que sí podemos decir es que ante... por lo menos estas dos muertes que hubo por que les tocó a personas del campo popular, Santiago y Rafael, lo que sí hubo fue una reacción muy importante de la gente que no se quedó quieta ni atrás ni... Sí, yo estoy pensando que pensar que antes no sucedían estas cosas acá en Bolsón, ¿no? Uh-huh. En la región, vamos a decir. Sí. ¿Sería porque había menos gente o porque nosotros somos demasiado pasivos? No se hacían estas marchas, no se cortaban las rutas, no se hacían protestas. Bueno, no te olvides, Atilio, que hace muchos, muchos años, acá en la Patagonia, los que hoy son dueños de la Anónima y ocupan el Ministerio de Comercio, los Menéndez y los Brown, limpiaron, o sea, asesinaron a un montón de obreros rurales acá en la Patagonia, ¿no? Sí, o sea, sí, digo, en, no es que no en Río Gallegos fue, claro, sucedió eso. No sé quién estaba de gobierno en esa época. Y estaba la gente de la generación del 80. Uh-huh. Roca, Mitre, Sarmiento. ¿Alguno de esos? Sí, alguno de esos. No recuerdo con exactitud. Y por eso siempre hubo quien se... Nosotros todavía ni nacíamos cuando sucedió eso. No, no. Por eso nos pasa que a veces nos resulta, como vos decís, ¿no? Claro, nunca habíamos vivido esto. Acá en Bolsón o acá, en la zona de acá, nunca. Y la otra vez pasábamos un tema. En Bariloche creo que sí hubo represiones, como la de ahora en... Me parece, ¿no? Sí, bueno, hace un par de años a unos chicos del Alto. Tenía un diario guardado de una represión que hubo en Bariloche. Sí. Sí, sí. Varios. Bueno, con la época de los militares ocurrió represiones por todos lados. Pero no se hacían marchas y ni se cortaban camino ni se hacían tomas, por ejemplo. Claro. Igual recuperaciones se vienen haciendo hace tiempo y a la gente de vuelta del río ya los habían baleado y arrastrado las casas con las topadoras hace algunos años atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno trata de olvidarse de las cosas feas porque son feas. Claro, son tristes. Pero como decías vos también, cuando olvidamos nos vuelven a pasar no las volvemos mismas a aprender, cosas. No aprendemos de esas cosas. Uh-huh. Pero nosotros los argentinos creo que nunca aprendemos. Votamos a los presidentes equivocados, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, tengo una amiga que me contaba que ya llegó uva de Brasil. Ajá. Y bueno, y ella felicitaba a Mauricio Macri. Porque es más barata, capaz. Porque, claro, le no sé, de alguna manera los productores de Mendoza y todos esos lugares que lo votaron a Macri. Ah, ya ¿viste? Entendí. Le decía, les gusta Macri, bueno, acá tienen. Acá tienen, ¿viste? Claro. Los abrazos. Sí, sí. Porque ellos fueron uno de los que votaron a Macri, ¿viste? Sí. Y ahora Macri le paga con el agradecimiento de la vaca empantanada, como se... Les hace que llegue la uva más barata de Brasil. Sí, lamentablemente esto no va a parar con que paguen los mendocinos, porque nos toca pagar no, a todos, ¿no? Eso a los que lo votaron y a los que no votaron también. Y bueno, hay gente que le echa la culpa a todo lo que sucede. Por ejemplo, le echan la culpa que el submarino se hundió, desapareció. Le echan la culpa a los kirchneristas, que ellos tenían la culpa. Sí, ¿viste? Todos los errores o todas las cosas que están sucediendo. También lo de los mapuches, lo de Santiago, todo eso tienen la culpa los kirchneristas, según el gobierno que está de turno. Bueno, es el ping-pong en donde nos tienen mirando al pueblo, ¿no? Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Y a veces nos toca construir y salir a la calle a nosotros y definir el futuro a nosotros, ¿no? Tapan las macanas con otras macanas. Con otras macanas que han hecho, ¿viste? Uh-huh. Los que estuvieron. Por ejemplo, dice, los errores de una pared se tapan con revoque. Sí. ¿Viste? Y ellos tapan las macanas con otra, con echarle la culpa a, la, a los claro. que estuvieron antes que ellos. En vez de revocar el agujerito, claro. hacen un agujero más grande al lado y dicen... En vez de tapar el agujerito, lo tapan con... Bueno, a veces entre la gente sale gente que se revela y que dice yo, si esta es la ley... Y la ley es antipopular y no me va a respetar ni me va a tener en cuenta, yo soy ilegal. Y así, por ejemplo, un gran decidor como Saúl Huanchul le ha hecho una canción a la historia de Juan Bautista. ¿Bairoleto? Bairoleto. A ver, vamos a escucharlo a Bairoleto. Sucedió allá en la colonia, que era un boliche en la pampa, donde caían las estampas, obrera de esa región. Hachadores jornaleros de distintos horizontes, gente que vivía a monte, como el jabalí y el león. Pasó un 4 de noviembre del año 1919 entre los vientos de injusticias y sufrir. Cuando caían los caldenes bajo el filo de las hachas y el gaucherío hecho hilacha buscaba su porvenir. Una y media de la tarde, el boliche concurrido, entre los vasos servidos y otros que vienen y van. Afuera el sol bostezaba sobre el palenque sus rayos, y entre carros y caballos, también el zaino de Juan. Juan Bautista Bairoleto, pioncito como hay millones, terminaba entre mirones el líquido y el sabor. Di una cerveza frescona cuando servó la figura afuera y la mano dura de un policía acosador. Era Farache, un gendarme con quien se miraban de hacha por culpa de una muchacha que le gustaba a los dos. Ya el de la ley le había dicho a Juan que se hiciera a un lado, pero el gauchito porfiado en eso le dijo no. Por eso el uniformado pensó encerrarlo a la monja, para hacerle entender a lonja que dejara a esa mujer y que se fuera del pago, como tanto se habrán ido, acobardado y vencido por la infamia del poder. Y bien el mozo intentó marcharse a los campos rasos, el otro le salió al paso con toda su autoridad y diciéndole, che gaucho, ese caballo es robado y he de llevarte engrillado por hurto a la vecindad. No es cierto, dijo el muchacho, y al rumbear para el palenque, el otro con el rebenque, como a un maula lo cargó. Y al defenderse apurado de la agresión del milico, reculando como un chico, perdió pies y se cayó. Entonces peló el bufoso y desde el suelo en un giro le desparramó tres tiros que pararon al guardián, y al desplomarse despacio, ya con la mirada media, dejó guacha la tragedia que de un viaje heredó Juan. Y se cuenta que una bala que por la puerta de entrada fue a golpear como tacuara en el centro de un reloj. Me paré y al entrancarse cada aguja marchadora quedó marcando la hora en que Juan se desgració. El hombre pagó en la cárcel aquella muerte obligada, pero las personas armadas no perdonan ese ardor. Y hoy al mirar el sistema, uno piensa con respeto cuántos vairoletos que harían falta, señor. Buen chul. Sí, no mucho más para agregar. Buen chul. Lo dice como lo dice Buen chul. Y nos pone así de un solo tamo. Nos pinta un paisaje que ya conocemos, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, también, entre otras cosas buenas, de este año, el SIC cumplió 12 años. ¿En serio? Y estuvimos acá hace un par de semanas. Y gracias al SIC nosotros estamos haciendo radio acá. Claro. Porque los da un espacio. Un espacio, una hora. Y también otra cosa interesante que pasó este año fue que vos te jubilaste. Cierto. Merecida jubilación. ¿Cuántos años, Atilio? ¿Cuántos años tengo? Sí. 66. 66. Te pudiste jubilar justo a tiempo, porque hoy ya están hablando de aumentar la edad jubilatoria, de... Y creo que sí. Estamos en problemas nuevamente. Y eso te permitió volver al campo. Sí, al campo. Y eso me permitió a volver a estar con el grupo de mis compañeros y empezar de nuevo a construir el mercadito. Parte fundamental, claro, ¿no? De un proyecto que... Y también estoy empezando de nuevo con mis colmenas. Mirá, qué bueno. Que las tenía muy abandonadas. Y bueno, ahora tenía una, ahora ya tengo dos, porque el domingo agarré un enjambre. El segundo enjambre. El primero no lo pude agarrar porque estaban demasiado altas. Y con el problema que tengo, no me animo con el problema que tengo en el corazón. No me animo a hacer demasiado esfuerzo. Claro. Che, qué bueno. Así que... Pero comprobé que todavía soy capaz de abrir un cajón y que las abejas no me pican como antes. ¿Pero te pones equipo? No, casi. Yo nunca trabajé con equipo. Mirá. Para agarrar los enjambres, nunca. Para abrir los cajones, para cosechar y mover los cuadros, por ahí sí uso una máscara. Pero nada más. Mirá qué bueno. Porque ya no tiemblo como temblaba. Claro. Viste, después de la operación había quedado un poco tembleque y no me animaba, porque para trabajar con las abejas se necesita mucha prolijidad y bueno. Sí, mucha tranquilidad. Y mucha tranquilidad. Y ahora puedo otra vez estar tranquilo, ¿viste? Qué bueno. Ya no tengo nerviosismo. A pesar de todo, los médicos hicieron un buen trabajo. Qué bueno. Total. Bueno, otra cosa buena es que Mateando cumple un año más, ya ni sabemos cuántos, ¿no? ¿En serio? ¿Y cuándo es el cumple? No sé, nos parecemos a los viejitos de campo de antes que... ¿Vos te acordás, hijo? Que lo único que sabemos es que un día arrancamos, pero... Así es. ¿Cuánto hará ya? Yo no sé, la verdad. Y mirá, acá en el SIC ya hace como 3 años. Y bueno, yo empecé con los alumnos, con los adultos. Sí. El primer programa de radio que hice, estábamos acá en el barrio Sina. Claro. Con Luis y los alumnos. Claro. El maestro Luis. Hoy lo mismo. No me dijo nada. Si venía, no venía. Bueno. 3 años más o menos acá en el SIC. Sí. Después estuvimos en Los Repollos, ¿no? Claro. Y antes, claro, en el barrio Usina, pero por allá, por el Puente Nuevo. ¿Te acordás ahí donde estaba la radio? Ahí arrancó el Mateando. Claro, ahí arrancó el Mateando, sí. Así que no sé, yo calculo que 5 o 6 años por lo menos. Uh-huh. Estamos en 2017 y sí, 2011, 2010 debe ser. Mirá, cómo pasa el tiempo. Sí. Hemos hablado de cuánta y tanta cosa, Tirio. Y sí, hemos tratado de aprender y enseñar. De todo hemos hablado en... Y a veces uno se siente contento de poder enseñar y bueno, tratar de aprender. Claro. Y bueno, y decir algunas verdades que, aunque no es muy lindo, pero uno se anima a decirlo. Sí, está bueno. Y también estas reflexiones, ¿no? Estas pensadas compartidas que a veces se vuelven necesarias para que el día a día no nos queme la cabeza y nos deje sin pensar. Claro. ¿Y qué música tenemos ahora? Y ahora tenemos algo para ponerle un poco de clima al programa. Una milonga campera con acordeón. Ah. Y guitarra, me parece. A ver, se me cayó por acá. Ahí va. Grabada por Lito Calfunao. Es exacto. Ahí vamos a escuchar entonces. Presentada y todo. Vengo de... Nacido aquí por Languineo nomás. Estoy por el sur. Y vengo a grabar aquí al estudio de Lito Calfunao, acá por la cordillera, por la ciudad de Esquel, Chubut. Así que bueno, le vamos a dejar una milonguita, dedicado para toda la gente de La Salina. Thank you. una milonguita que a lo mejor más de uno se le dio por bailar. Sí, seguramente, ¿no? Porque le metía ritmo, le metía sí, ganas ahí. ¿De dónde decía que era este muchacho? No, grabó en los estudios de Lito Calfunado, pero dijo que era de... Ya no me acuerdo. Bueno, se me fue. Pero de acá del sur. De un lugar del campo de acá del sur. Y bueno. Bueno, te cuento que ahí estamos. Me estoy mandando un mensajito porque hoy nos juntamos a ver si podemos armar la agenda de la agrupación. Que venimos medio atrasados este año, pero... Hola. Hay una niñita que nos observa. La nenita de la Fanny. De la Fanny. De la profe de... Del laboratorio de costura. Textil. Textil. Sí. Muy bien. La idea es sacarla a la agenda. Así que bueno, ahí estamos, convocando a la gente. Qué bueno. Bueno, Tilio, ¿y qué otras cosas buenas han pasado este año? ¿Qué otras cosas buenas? Por ejemplo, yo puedo contar que la fiesta de la tradición en la 103... Ah, qué bueno. Volvió a transformarse en un espacio popular y de encuentro. Convocó a una cantidad impresionante de caballos, de vecinos, de vecinas. Y estuvo muy divertido, la verdad. Estuvimos ahí dándole a todos los juegos y nada, pasándola bien, la verdad. Muy, muy interesante. Así que esa fue una buena también. Una buena e interesante. Después, bueno, una buena me parece también es que el resumen de enfoques que hacemos entre varias radios sumó nuevas radios. Se sumaron Radio Libre de la Costa y bueno, y se sostuvo, lo cual no es poco, sostener un emprendimiento entre tantos colectivos, donde nadie cobra un mango, además, donde lo que se hace por convicción, ¿no? Y por compromiso. Claro. Y la verdad que eso estuvo re bueno también. Y en ese mismo sentido, Ala se queda sin casa, pero va a aparecer alguna. Seguro, porque en estos días están en eso. Claro. Radio Ala es algo. Se hizo tan necesario, ¿no? Uh-huh. Y se lo agradecemos a Tornero y a su señora, ¿cómo se llama? Valeria. Bueno, y a toda la gente que sostiene. Y a todos los que también, sí, ¿no? Lógico, todos los que tienen programa y que aportan su granito de arena. Yo, por ejemplo, escucho todos los domingos a Oyarzón con los Sin Sello. Está bueno. Sí, está interesante la cantidad de programas y de producciones que se generan a partir de haber un espacio donde poder pasarlas, ¿no? Sí, sí. La verdad que igual que Fogón, igual que todos estos medios populares y comunitarios, se han transformado en una necesidad más que en un derecho, ¿no? Sí, yo creo que es la necesidad de que se mantenga nuestra identidad a través de la música y de la radio. Uh-huh. Y

si lo sabe cualquier peón que entienda de camperiada, que la pata es alargada de la hembra en cada fronda, y la del macho es redonda con mucho pelo alfombrada. Puede también distinguir quien entienda de rastrear si el animal va a cazar o si ya viene a dormir. Todo es cuestión de advertir el viento sobre los gajos, ya que el león en su trabajo casi siempre con fe viva sabe cazar viento arriba, pero duerme viento abajo. El rastreador siempre observa entre uñas y talones formas y deformaciones que cada rastro conserva, y hasta donde crecen hierba queriendo al suelo tapar. Muchas veces hay que rastrear con reflejos del solcito, mirando lo achatadito que un pasto puede quedar. Así como nuestras caras no son iguales ninguna, los rastros son por fortuna de la misma forma clara. La práctica siempre ampara, la teoría el estudiar. Hay quienes aprenden a hablar con práctica otros idiomas, y yo del bajo a la loma practiqué para rastrear. Los rastros como la vida me han enseñado más o menos a bichar cada terreno para hallarle la salida. Y pienso en cada partida rayano de voluntad, que quiera Dios por allá que el día que halle sin suerte la pisada de la muerte pueda rastrearla pa' atrás. Todas las pericias de un... Mi viejo mate galleta, qué pena me dio. Identificar aciertos de predadores, aciertos de predadores políticos, ¿no? No sé qué se escuchó y qué no, porque anda medio mal mi cable, pero decía que esas pericias del rastreador estaría bueno que las tengan las tengamos todos para poder olfatear o saber para dónde camina, para encontrar la verdad. Sí, porque a veces la verdad se distorsiona y bueno. Sí, así que bueno, estábamos ahí, Atilio se estaba acordando que le habían hecho un encargue, no sé si vamos a llegar, pero y si no, nos vamos a tomar una licencia y vamos a tratar de que llegue. Nos vamos a despedir ahora y nos vamos a ir con un tema que nos habían encargado. Bueno, de Coco Díaz. ¿Quién te encargó, che? Un amigo de ahí, de Mallín, que dijo que nos escucha. Mirá. No me sale el nombre en este momento. ¿Y qué dijo? Que le había gustado. Le había gustado, había escuchado a Coco Díaz en nuestro programa. Mira vos. Bueno, hoy también me dijeron un par de personas que nos habían escuchado, así que sí. Está bueno. Sí, alguien más me dijo el otro día que nos habían, y yo me quedé por ahí, me asombro. Ah, usted lo escucha por radio. Claro. Bueno, nos vamos yendo, Atilio. Un programa de balance de este año, y el programa que viene, capaz que también queden cosas para seguir charlando. A mí me parece que los años no son buenos ni malos, sino que uno puede aprender o no puede aprender, básicamente, ¿no? Claro, yo creo que uno tiene que aprender y no cometer los mismos errores, por ahí que siempre uno comete errores, ¿no? Sí. Y hacer un balance de todo lo bueno, yo creo que es muy, muy lindo. Sí. Y vos sabés que a los parientes uno no lo elige. Sí, son. Son, están. Y uno no puede hacer nada con eso. A otros, capaz que sí los elige. No quiero que se entienda, ustedes saben que yo en general no creo en la representatividad de los políticos, pero algunos son más buena gente, algunos son más mala gente que otros, vamos a decir. Y entonces, no todo es lo mismo. Bueno. Pero bueno, vamos a meterle un poco de humor, nos vamos con este humor de Coco Díaz, dedicado ahí al vecino de Mallín. Atilio, un gustazo volver a encontrarnos. También para mí un gusto. Nos estamos despidiendo, Javier. Dale, hasta la semana que viene. ¿Hasta el martes que viene? Hasta el martes que viene, nosotros acá en el SIC, si querés pasar a saludar. Y si no, y si querés venir a compartir un mate o claro, hacer un programa con nosotros, puedes acercarte. Claro. Bueno, y nosotros no nos tomamos vacaciones, así que vamos a seguir. Bueno, mientras el SIC esté abierto, no sé. Despacito y por la sombra, dijo. Claro. Bueno, Atilio, hasta la semana que viene. Hasta nos vamos la semana ahí que viene, Javier. Chao, chao. Con los parientes. El Coco Díaz. Chao. Hasta luego. Che, ¿quién es esa güeyita que está ahí? Es la hija de Coco Díaz. ¡Qué linda guainita! ¿Le gusta mi tía, che? ¿Cómo? Claro, esa que está ahí. Mi tía. Va, mi abuela, va. Sí. ¿Tu abuela? La tuya. No, ¿sabes qué pasa, hermano? Esa que está ahí, sí, mi hija, ¿viste? Que es es mi mamá. Porque, por parte de mi padre, ¿sabes? Porque viene a ser, mi padre viene a ser el yerno mío, ¿sabes? Porque mi señora es nuera de él y la suegra también, ¿sabes? Porque mi hijo, ¿viste? Es cuñado de mi papá. Así que mi señora es mi abuela, ¿viste? Muy clarito. Oye, ¿no? Te salvaste raspando de ser mamá también, me parece. ¿Y qué venís a hacer al final, Coco, de ellos vos? Ah, mira, yo vengo a ser de ellos, ¿viste? De todos ellos. Yo vengo a ser Vengo a hacer... ¿Qué vengo a hacer, che? Pero no sé. ¿Entendieron, che? No. Yo le voy a explicar cantando, a ver si entienden ahora, ¿eh? Bueno, meta, va. Aunque le parezca raro lo que le voy a contar, me enamoré de una viuda y con ella fui al altar. Pero esta mujer tenía, mire qué casualidad, una hija mayorcita que me transformó en papá. Eso no sería nada, pero el tiempito no más. Mi tata que estaba solo con mi hija se fue a casar. Y ya empezó el gran barullo y el problema familiar, porque el viejo era mi yerno y mi hija mi mamá. Los voy a hacer a mis parientes, a todos ustedes. Pa' mayor complicaciones, tuvo un hijo mi mujer. Por un lado un puñado de tata, del otro lado nieto él. Y cuando sigo pensando, ocurre que mi bebé, al ser puñado de mi tata, es tío mío también. Aclarando bien las cosas, el que acaba de llegar tiene tanta parentela que no se puede quejar. Tiene padre, tiene madre, tiene hermana y además viene a ser bisnieto mío y también de su mamá.